Para realizar la práctica 3 de gestión, decidí escoger dos fotografías del blog para poder compararlas tanto en TinyEye como en la búsqueda inversa de Google. La primera era de la serie Bad Smoothie y en Google en la búsqueda inversa obtuve 42 resultados. El problema era que la mayor parte de ellos estaban en griego, entonces no podía compararlo. Y en TinyEye, de los 2 billones de imágenes que hay en la base de datos, no había ningún resultado. Lo mismo que me pasaba con la siguiente imagen, Anatomía de Grey, que en TinyEye también volví a obtener 0 resultados, pero en cambio en la búsqueda inversa de Google encontraba 25. En la segunda parte, supuse que debía escribir un artículo en el blog sobre la sensación al miedo, a la mentira y a la soledad, igual que sufre el protagonista de Eyes Wide Shut, y que cuento con un amplio presupuesto. Entonces realicé la búsqueda tanto en Photostock como en Colby y Getty Images. En Photostock encontré una fotografía que me llamaba la atención, pero tuve el problema de que no me dejaba buscar el precio de la imagen, ya que no estaba registrada en la página, igual que en Colby Images. Realicé la búsqueda avanzada que te proponía un montón de opciones, pero después, sin usuario ni contraseña, no pude acceder al precio. En cambio, en Getty Images, al principio tuve el problema de escoger una imagen que no podía acceder los derechos de autor a través de internet, pero después conseguí una que sí y también me ofreció todos los datos sin la necesidad de poner mi usuario ni mi contraseña.